Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una muestra de cine mexicano se presentará del 9 al 13 de septiembre próximo en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán 5 largometrajes y 5 cortos realizados entre 2012 y 2013. Estas son cintas que abordan temas sociales, familiares y de fantasía. Desde el año 2010, la nueva generación de cineastas mexicanos ha presentado otra perspectiva de la realidad de su nación, con películas sobre narcos, comedias, drama independiente y cine de arte. Internacionales. Lisboa. La segunda muestra latinoamericana de teatro continuará hasta el próximo 19 de septiembre en las ciudades portuguesas de Lisboa, Oeiras y Lieira. Participan compañías teatrales de Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y República Dominicana. Entre las obras que se presentan se destacan Vaivén y A Peleja da Voz com a Lingua a Saudade, coproducciones portuguesa-colombianas, Inferno de Chile, Evita y Yo de Argentina y la dominicana El Cruce sobre el Niágara. También se desarrollará un seminario de nuevos críticos que acompañará la programación de la cita para discutir y escribir sobre los espectáculos representados. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.